Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Me quedo pensando en el versículo leído, Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en esta tierra. Lo cantamos, lo expresamos, pero es verdad. ¿O hay algo de la tierra que nos sigue gustando, que intenta suplantar la vida de Jesús en nosotros? En el día de hoy voy a hablar en lo que he estado meditando y todavía resta mucho respecto de un estado de la iglesia, en particular del aborrecible estado de tibieza. ¿Sí? Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Me trajo a la memoria una situación, no sabía cómo comenzar realmente esta meditación. Y recuerdo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, frente a sus enemigos, los filisteos, en tiempos del rey Saúl. Un pueblo que había alcanzado grandes proezas, que había hecho tanto, pero que en una oportunidad estaba muy acobardado. 40 días de cobardía por no poder enfrentar a un gigante. Hombres mayores de edad, padres de familias, algunos terribles guerreros, estaban todos atemorizados. Nadie quería hacerle frente a ese gigante. Hasta que se levantó un joven, el menos esperado, el menos indicado, prácticamente de la sombra. Estaba allí de pasada, ni siquiera formaba parte del ejército. Y ese joven, ese niño, rompió con ese estado de tibieza que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Y por la valentía de este joven, recién pudieron tomar en sí la batalla, después de 40 días de estar penando y llorando sin saber quién iba a hacerle frente. No es muy diferente de lo que como iglesia nos pasa en estos tiempos. Vamos a hablar de un texto de Apocalipsis 3, versículo 16. Mensaje del Señor Jesús a la iglesia, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oremos. Señor bendito Dios, Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y todavía te pedimos en tu santo nombre, hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Que cambies este estado en el que estamos, no solamente nosotros, sino tu iglesia toda, en todas partes. Porque has hecho una gran demanda y una gran exhortación. Y Señor, y no queremos quedar rezagados, no queremos ser vomitados. Ayúdanos hoy a comprender esto con precisión y a dar los pasos con valentía que tenemos que dar. A hacer lo que tenemos que ser, ser la iglesia y no pretender serlo, sino serlo. Serlo en todas las palabras, en todas las letras. Ayúdanos, oh bendito Dios. Tu espíritu arde en nosotros y encienda valentía, esfuerzo y trabajo, conciencia y arrepentimiento. Y líbranos de todo mal. En el nombre del Señor Jesús, pongo esta meditación, este tiempo. Trabaje en mí, en mi boca, en mi mente, como también en la de mis hermanos aquí. Y a todos los que vayan a escuchar este mensaje. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una cosa es vomitada cuando no es tolerada por el cuerpo. Cuando el mismo cuerpo lo rechaza porque no puede ser digerido y porque solamente está provocando un malestar. ¿Qué significa esta exhortación? ¿Qué significa que la iglesia sea tomada como tibia? ¿Qué es la tibieza? ¿Por qué se habla de tibieza? ¿Cómo afecta esto al cristiano? ¿Y cómo escapar de este deplorable estado? ¿Sí? Porque Jesús habla que si no cambias, te va a vomitar. En esta primera parte de esta meditación vamos a hablar solamente de aspectos básicos. He intentado resumirlo todo en poco tiempo, no he podido, pero lo organicé para hacerlo en dos partes. Así que hoy vamos a hablar de una parte y de acá un par de semanas, cuando vuelva a tocarme, hablaré de la segunda. Pero por ahora quiero por lo menos que sepan el concepto, el significado de esta exhortación, analizado desde el momento en que la iglesia recibió este mensaje. Posteriormente hablaremos de cómo afecta la vida cristiana y de cómo salir de este estado. Esta carta que acaban de leer se la escribió Juan antes de que termine el primer siglo. Está posiblemente entre los 90 y 100 después de Cristo. Hacía 60, posiblemente 60 años que Jesucristo había muerto y resucitado. Y ya Juan tuvo que escribir esta carta ordenada por Dios con este mensaje. Y a punto de terminar el primer siglo, la iglesia, para ese tiempo, se había quedado sin apóstoles. La mayoría habían sido martirizados. Las persecuciones habían acabado con aquella primera generación de cristianos. Esos cristianos que con fervor, que daban su vida, que lo dejaban todo por amor a Jesucristo, ya no estaban. Los que habían trazado el rumbo del reino de Dios en esta tierra, ya no estaban. De un extremo al otro del imperio romano, corrían esta noticia en esa época. El apóstol Pablo murió en Roma. Lo decapitaron. A su compañero Lucas lo ahorcaron. El apóstol Pedro fue torturado en España. Andrés murió de la misma manera en Mesopotamia. Y los cristianos están siendo perseguidos y llevados a los circos romanos para ser devorados por leones o sacrificados para alegrar al público, a ese público idólatra gentil. Esas eran las noticias de primera plana en esa época. Cada una de estas noticias provocaba asombro, desconcierto y temor. El evangelio se seguía predicando, pero los que hacían señales y milagros ya no estaban. Los testigos oculares, los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés y que habían predicado con fervor y ahínco, ya no estaban. Las congregaciones de diferentes ciudades dejaron de recibir las cartas apostólicas. Y para peor, algunas congregaciones estaban siendo arrastradas al error y a la apostasía por nuevas corrientes doctrinales aborrecidas por el Señor Jesús. Y en ese tiempo ya no había quien consultar. Sin embargo, muchos no sabían que Juan estaba todavía vivo. Deportado en la isla de Patmos, Se dice que los romanos intentaron matarlo, metiéndole en una tina de aceite hirviendo, pero que había salido ileso. Y por temor, le llevaron a la isla de Patmos, para silenciarlo, para que no hablara, para tenerlo encerrado. Fue allí donde el Señor Jesús le manifestó el fin de todas las cosas, y dejó cartas para cada una de las iglesias. Todas ellas son las que están redactadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y yo sé, por lo menos en esta parte, en esta iglesia, hemos leído el Apocalipsis. Y todos entendemos que esas cartas, que lo que usted está leyendo en este momento en las Escrituras, está dirigida a usted, está dirigida a nosotros. Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es para nosotros. Cada mensaje es hacia nosotros. Cada exhortación nos está marcando una guía, una solicitud, una demanda, como una corrección en muchos casos. En estos capítulos 2 y 3 se expresan lo que hay que desechar, lo que el Señor Jesús aborrece, como así también lo que tenemos que retomar. Y todo esto está escrito para brindarnos una perfecta dirección. Lamentablemente, la mayoría de las congregaciones desechan estas demandas y prefieren seguir el formato de congregación medieval propuesto por las denominaciones protestantes americanas, que por siglos han intentado suplantar al modelo bíblico y espiritual de la iglesia. Y este es posiblemente el punto de partida del estado de tibieza que tiene la iglesia. Hoy, la iglesia sigue en el error de mantener o sostener un modelo caduco y deficiente que solo apela a lo institucional y religioso, provocando un terrible estado de tibieza y un lamentable deterioro en todos los que participan en las denominaciones cristianas. Y es tanto el deterioro que la iglesia ha perdido el llamado, ha perdido la dirección, la obra, ha perdido los idiomas bíblicos y las escrituras. Y digo las escrituras porque lo que hoy los cristianos llaman Biblia, en muchos casos es una pésima traducción forjada por las religiones y sus sociedades bíblicas, la mayoría ecuménica, sin que los cristianos estén al tanto de esto. Y no sufren la sana doctrina y no alcanzan a comprender el Evangelio porque son llevados por doquier, por tantos vientos religiosos y por tantas corrientes doctrinales que no son bíblicas o iségetas. De todas las exhortaciones que hay en estos capítulos, me toca a mí hablar de la tibieza. Y vamos a meditar porque considero que es la clave para comprender el estado actual de la iglesia y de cómo salir de ese estado. Si leemos nuevamente capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a leer desde el 15, yo conozco tus obras, escribe Juan por el Espíritu Santo a la iglesia que estaba en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Así que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea manifestada la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que untes tus ojos, para que veas. He analizado cada una de las palabras que están en este mensaje. Obviamente que ha cambiado mucho la perspectiva de las veces que lo habré leído. Déjenme compartirle algunas cosas. Respecto del estado frío, caliente o tibio, está hablando de la temperatura del agua. De la temperatura del agua. En el Nuevo Testamento hay tres formas de expresar calor. Una es la que se produce por las llamas, kapsón. Otra es la que es un estado térmico, thermi, como una propiedad de las cosas. Y finalmente un líquido que es puesto en calor para que hierva. Este es el vocablo que aparece aquí, sestos. De estas tres, la expresión usada es el mensaje a la iglesia es esta última, sestos. Y está haciendo referencia a cuando se pone una olla en el fuego para que el agua hierva. Así que cuando habla de frío, tibio y caliente, está hablando de la temperatura del agua. Y lo usó como analogía. Se trata del agua. La iglesia es el agua. Y su estado es tibio. Y eso produce vómito. ¿Qué significa esto? Obviamente, yo sé que la iglesia, la Odisea, cuando recibió este mensaje, ellos lo entendieron inmediatamente. Somos nosotros los que nos cuesta, ¿qué significa esto? Y para ayudar, para que nosotros comprendamos, tenemos que mirar un poco la historia de lo que ocurría con el agua en esa ciudad. La ciudad de la Odisea es una ciudad que está ubicada en el valle del río Licus, junto a las ciudades de Hierápolis y Colosas. Era una ciudad comercial fundada por el rey Seleucida Antíoco II y la llamó así, Laodice, por su esposa, cerca del 260 a.C. La ciudad de Laodicea alcanzó a ser una ciudad muy próspera, una ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por lo textil de la lana y el algodón. Era también un centro comercial bancario clave. Vendía una muy conocida pomada para los ojos, denominada colirio, y contribuía a su riqueza, y también era famosa por prendas de vestir de alta calidad hecha de una lana excelente. Todo esto está documentado históricamente, y hay restos. Como en toda ciudad, el agua era vital, ¿sí? Y el agua de la Odisea era rica en calcio. El agua en aquella época se transportaba mediante conductos subterráneos. Y el calcio produce sal. Y las cañerías se tapan. Y el agua no llegaba. El sarro producido por el depósito de calcio tapaba los tubos y el agua no llegaba. Así que los ingenieros y los arquitectos romanos diseñaron un acueducto, ¿sí? El acueducto de la Odisea. Un acueducto es un sistema de transporte de agua a la intemperie. Y este recorría varios kilómetros. Una canalización abierta o con ventilación. Si bien el acueducto solucionaba el tema del agua para que llegue a la ciudad, había un problema. El problema es que el agua no llegaba fría. Llegaba tibia. Obviamente, ¿por qué llegaba tibia? Porque al ser a la intemperie, hecho de piedra y el sol, era cuestión de tiempo para que se calentase y todo el recorrido que hacía, el agua llegaba tibia a la ciudad. Y deben saber que tomar agua tibia, cuando uno tiene calor y sed, produce vómito. ¿Alguno sabe esto? ¿Por qué? ¿Por qué el agua tibia produce vómito? Porque el cuerpo espera un refrigerante. La boca y el estómago esperan un refrigerante. Pero si recibe el agua por encima de unos pocos grados de temperatura corporal, eso produce náusea. Y la náusea induce al vómito. Fácil, ¿no? Sencillo. Agua tibia no es bueno para el cuerpo. Han de saber que en general cuando se quiere inducir al vómito, a veces un chico se ingesta con algo o toma veneno o algo, ¿qué hace la mamá? Bueno, agarra agua tibia, poco de mostaza, algo, y le da a beber y produce, y llama, induce al vómito. ¿Sí? Los ciudadanos de la Odisea se quejaban de que el agua llegaba tibia y no tenían medios, imagínense, no había tecnología en aquella época para solucionar, para bajar la temperatura. Tenían que esperar hasta la noche para que se baje la temperatura del agua. El agua tibia oscila entre los 35 a 40 grados centígrados. Es cuando tocamos y la piel la sentimos, prácticamente ni la sentimos el agua. Si es fría, nos damos cuenta que sea fría. Si es caliente, también nos damos cuenta. Pero si tocamos y no percibimos, el agua está tibia. 35 a 40 grados. Y para comprender bien esto, sí, al margen de lo que yo pueda expresar en este momento, haga la prueba. Día de calor en pleno verano, 12 del mediodía. Haga una actividad a 2 de la tarde y cuando tenga sed, vaya y tome agua tibia, 35-40 grados. Dos o tres vasos y después me cuenta cómo le ha ido, ¿sí? Yo sé que así como el cuerpo rechaza y aborrece el agua tibia, de la misma manera, el Señor Jesús aborrece la vida tibia. Jesús aborrece ese estado indefinido de los cristianos que solo le provocan náuseas. ¿Sí? ¿Cuándo provocamos náuseas? Para entenderlo, vamos a recorrer algunos versículos, entre ellos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Sí, yo voy a ir adelantando porque tengo varios. De todas formas, esto va a quedar anotado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, texto conocido. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. ¿Sí? Si sos cristiano, no es porque digas que es cristiano, con tus hechos. Debes mostrar que andas como anduvo el Señor Jesús. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En Mateo 12:30 Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? No hay términos medios. O estás con el Señor, o estás en contra del Señor. O recoges con el Señor, o desparramas. No hay un estado intermedio. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús también dijo en Lucas 12, 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Mateo 10, 33 dice lo mismo. Jesús dice en Mateo 10, 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al leer estos versículos, tienen que hacernos pensar respecto de nuestra vida cristiana. ¿Están pensando en su vida cristiana? Si pensamos que somos cristianos y si profesamos ser cristianos, pero con nuestra vida y con nuestros hechos demostramos lo contrario, lo que estamos realmente haciendo es negar al Señor Jesús, negar a Cristo. Por lo que es imposible no ser vomitado si estamos en esa condición. Obviamente esto lleva a la autocuestión, a la autoevaluación. ¿Es usted un cristiano tibio? Sí, no, tal vez, quizás no lo sabe. Algunos cristianos suelen considerarse calientes porque asisten normalmente a las reuniones o porque tiene alguna actividad en la congregación, o porque se siente bien consigo mismo y con su vida, pero eso no determina que un cristiano sea caliente. Muchos que se estiman que son calientes, a la verdad son cristianos tibios. Cristianos tibios. Considere, para conocer la temperatura del agua, ¿qué usamos? Un termómetro. Con el termómetro podemos medir. El termómetro es el que indica si el agua está fría, tibia y caliente. Y para nuestra vida cristiana, ¿cómo saber si somos tibios de espíritu? ¿Cómo medir si nuestra vida es realmente cristiana o un mediocre intento de serlo? ¿Cómo? Pues usando un termómetro espiritual. ¿Dónde hay? Un termómetro en cuya escala podamos determinar. ¿Existirá? Sí. Este termómetro es la vida y obra del Señor Jesucristo. El termómetro espiritual, vean todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y comparece con ese termómetro. Entonces se van a dar cuenta si están calientes o están fríos o tibios. Un termómetro espiritual cuya escala está trazada no solamente por lo que hizo el Señor Jesucristo, sino que tiene marcas especiales, marcas que han hecho los apóstoles, marcas que han dejado la iglesia primitiva, marcas que están en las Escrituras. ¿Saben dónde? Hechos 2 del 42 al 47, también texto conocido. Hechos 2 del 42 al 47. Hablando de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, veamos cómo vivían ellos. Y dice Hechos 2.42, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire estos valores. Cada una de estas cosas leídas es una línea, un grado de temperatura. Compruebe con su vida si está en el mismo sentir, si su obrar es similar al obrar de estos cristianos. ¿Persevera a diario en la doctrina de los apóstoles? ¿Lee la Biblia diariamente? ¿Escudriña las Escrituras? ¿Está en comunión con el resto de sus hermanos? ¿Ora con los hermanos? ¿Comparte su alimento? ¿Vela por los necesitados de la congregación? ¿Ayudas a tu hermano? ¿Tiene las cosas en común? ¿Has vendido lo que tienes para participar de una comunidad cristiana a favor de una igualdad? ¿Cumples algún ministerio? ¿Predicas el Evangelio? Si estás haciendo esto, entonces puede considerarte un cristiano caliente. Pero si solo te congregas para sentirte bien los fines de semana, saludando a los hermanos, ni por un instante pienses que eres caliente. Porque debes saber que eres un cristiano tibio, que corres riesgo de ser vomitado del cuerpo y de la boca del Señor Jesús. Usted puede tener dos reacciones frente a este mensaje. La más común es la negación. Es ese pensamiento que dice, eso es imposible. No, es una fantasía. Eso era antes. Yo tengo mis cosas y las necesito. Tengo un trabajo en el mundo, un estudio mundano y debo ser responsable, debo cuidarlo para sobrevivir y hacer sobrevivir a mi familia. Esa negación es una clara negación de fe. La otra negación es aquella que cuestiona su fe. ¿Es genuina? ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Está puesta en Dios o está puesta en el mundo? ¿Vive por la fe o vive por lo que el mundo le da? Trabajo, estudio, casa, lo que quiera que sea. ¿Qué compatibilidad hay entre la vida mundana y la vida cristiana? ¿Cómo van a predicar el Evangelio si dependen del mundo, si viven del mundo, consumiendo del mundo? ¿Cómo esperan convertir? ¿Cómo hacer la obra de Dios? Si conocer al Señor Jesús no cambia tu cultura, entonces no cambias nada. No cambias nada. No te has convertido. No conoces la conversión. Solo eres un pésimo intento de cristiano que te engañas pensando que irás al cielo por seguir una denominación, una institución religiosa quizás, o a un hombre tan carnal como tú, al que llamas pastor, cura, no sé, apóstol, lo que sea. O usted sigue con su cultura mediocre de vivir según el mundo, justificándose con la frase, estoy bajo la gracia, o cambia su cultura radicalmente a la cultura celestial, a la cultura del reino de Dios y su justicia, aferrándose plenamente a las escrituras, arrepintiéndose, poniendo la confianza en Dios, dejándolo todo y proclamando el Evangelio. ¿Cuál de estas dos reacciones está en su mente ahora? Considere, ¿soy yo o es el Señor Jesucristo? Ustedes lo están leyendo. Puede que esto sea alarmante para usted, y es verdad, lo es. Jesús nos está diciendo de que la iglesia actual está tibia y que solo le está provocando náuseas. Y la única forma de ser parte del cuerpo es volviendo, retomando las primeras obras, retomando el primer amor, aborreciendo la doctrina de los nicolaítas, la de los balamitas y jezabelitas. Esto requiere una profunda conciencia, un profundo arrepentimiento, un arduo trabajo por recuperar la fuente del calor. Me refiero a recuperar la verdadera vida espiritual. ¿Cuándo la hemos perdido? Jesús dice que está a la puerta. ¿Cuándo es? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo dejamos que esté afuera? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, y vamos a leer hasta el versículo 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 22. Pablo escribe por el Espíritu de la iglesia que estaba en Tesalónica y le dice con amor estas palabras: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Al margen de lo que están escuchando, esto va a traspasar las paredes de esta iglesia y lo está haciendo. Es una profunda necesidad. Y lo que nosotros hemos alcanzado hasta ahora tiene que obligarnos a escalar más. La semana pasada nuestro hermano nos compartía respecto de lo que es tener una comunidad cristiana. Y yo estoy totalmente de acuerdo con cada una de esas cosas. Bueno, sería para nosotros vivir en una comunidad cristiana, pero no va a ser posible si primero no salimos de este estado de tibieza. No va a ser posible si ustedes siguen pensando en vivir en el mundo sin Dios. No va a ser posible. ¿Cuándo hay tibieza? Cuando se apaga el espíritu. Cuando nos salimos de la fuente del calor. Volviendo al agua. ¿Cuándo el agua se hace tibia? ¿Sí? Tenemos una olla de agua caliente, quizás en la hornalla. ¿Cómo hacemos para entibiarla? Bueno, hay dos maneras de entibiar el agua. Primera, sacamos el agua de la fuente de calor y es cuestión de tiempo para que se entibie. O si tenemos agua caliente y le echamos agua fría, el agua también se hace tibia. Ya hemos dicho, el agua tibia no genera ningún beneficio al cuerpo. No sirve para beberla, no sirve tampoco para cocinar. Porque las verduras y la carne requieren agua caliente, hervir. Si no, la carne sigue siendo carne. No se puede cocer en agua tibia, ni para lavar sirve. Aún las cosas más difíciles de sacar se requiere agua caliente. ¿Y cuándo nuestra vida es tibia? ¿Cuándo nuestra vida es tibia? Pues bien, es fácil determinar que cuando un cristiano sale de la fuente que produce calor, cuando se sale del régimen espiritual, cuando deja de lado la vida cristiana por preservar su vida en este mundo, es allí cuando un cristiano se hace tibio. También cuando se contamina con otra persona no cristiana, la tendencia de ese cristiano es hacerse tibio. ¿Se entiende? De la misma manera en la iglesia. Cuando la iglesia se sale de la actividad espiritual y la reemplaza por entretenimientos, por show, por música, es cuando la iglesia se está convirtiendo en una iglesia tibia. Cuando la iglesia antepone una denominación, cuando reemplaza las escrituras por libros de teología, protestante o católica o lo que sea, o doctrina preconcebida, es cuando la iglesia se hace tibia. Cuando la iglesia se une al Estado, cuando se une a los partidos políticos, cuando se une en yugo desigual con las tinieblas, cuando pone banderas, cuando pone símbolos, íconos, cuando se institucionaliza humanamente, es allí cuando la iglesia se hace tibia. Cuando no se discipula, cuando no se enseña, cuando no se hace crecer, cuando uno hace lo que quiere o forja una conducta a su manera sin respetar los ministerios, sin respetar la comunidad, es allí cuando la iglesia se hace tibia. Según lo leído en el mensaje de Apocalipsis de 3 del 14 al 22, la tibieza en la iglesia se había generado porque cada miembro estaba pensando en su vida carnal. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esos cristianos parece que confiaban en sí mismos. Confiaban en su riqueza, en su capacidad comercial, en su trabajo, en sus estudios. Y solo estaba pensando en una vida materialista y egoísta. Y tal actitud provocaba un alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque se ocupaban de ellos mismos y no atendían los negocios del Padre. Lo peor de todo es que ellos estimaban que tenían a Cristo. La iglesia lo decía, ellos creían que tenían a Cristo, que su espíritu aprobaba esas vidas, cuando realmente el Señor Jesús estaba fuera de sus vidas, golpeando a las puertas, pidiendo que le abran, pidiendo que se arrepientan. Lo más sorprendente es que los tibios no se dan cuenta de su condición. Sí, lo que acabamos de leer. Quizá porque ve que todo es tibio a su alrededor. Él hace lo mismo, él hace lo mismo, aquel hace lo mismo. Todos nos vamos al cielo. Y piensa que eso está bien. Y eso impide que veas tu necesidad. Que veas cuán infeliz eres. Cuán desgraciado, cuán pobre, cuán ciego y cuán desnudo están delante del Señor Jesús. Mateo 24:11, Jesús cuando habla de los tiempos del fin, entre muchas alertas, muchos mensajes, Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia está en crisis por causa de la tibieza. La tibieza ha provocado el acrecentamiento de la apostasía y la aparición de falsos profetas, falsos ministros que dominan a la mayoría de las instituciones religiosas y para peor están copando todos los medios de comunicación. Y esto está generando graves consecuencias porque muchos cristianos están pasando de la tibieza a la frialdad. La maldad está creciendo y el amor de muchos se está enfriando. El pecado y los malos caminos ya no se perciben en la iglesia. Ministros divorciados, pastores en adulterio y fornicación, ministros avaros, codiciosos, deseosos de fama, de popularidad, de dinero, quienes contagian a los jóvenes a hacer mercado con ese falso ministerio de la música cristiana. ¿Y tú? ¿Piensas que tienes a Cristo? ¿Piensas que eres parte del reino por solo participar de una reunión, sin compromiso, sin aportes, sin hacer nada? No te engañes. Si estás pendiente de tu propio bienestar, si solo piensas en ti mismo, cuidando de ti mismo, estudiando para ti mismo, trabajando para ti mismo, teniendo cosas para ti mismo, entonces tú eres un perfecto cristiano tibio. Tibio. A punto de ser vomitado. ¿Quiere dejar de ser tibio? Vuelve al Señor Jesús. Ocúpate en el negocio del Padre. Ocupémonos en la viña. Ocupémonos del negocio de la vida eterna. Como hemos leído, nada queremos en este mundo. ¿O quieren? ¿Están pensando en la tierra? ¿O vamos a poner toda nuestra atención en las cosas del Señor? ¿Vamos a quedarnos mirando al gigante y nadie le va a hacer frente? ¿Seremos avergonzados? Y yo no quiero eso. El Señor Jesús no murió para que las personas se sientan cómodas en este mundo. De hecho, sabemos que la mejor vida en Cristo es aquella en la que se renuncia a los deseos de la carne, crucificando la carne y sus pasiones, para que Cristo viva su vida en nosotros. Y así cumplir el verdadero propósito de Dios. Es hora de curar la ceguera. Es hora de usar colirio espiritual. Es hora de despertar. Es hora de buscar las riquezas espirituales. Y dejar las riquezas, lo que tienes en este mundo. No se puede servir a dos señores. No puedes. No puedes estar en tibio toda tu vida. Definite. Quisiera que fuese frío. Y vas a necesitar de Dios. O caliente. Para que trabajes para Dios. Pero tibio te engaña. Y vas a ser vomitado. No confíes en el mundo, no te va a dar nada. Es hora de entregarse al Señor Jesús. El Señor Jesús viene. Y sin santidad, nadie le va a ver. Levantémonos, hermanos. Comencemos a trabajar. Juntos. Armonizados. Traiga sus cargas, póngalas en el Señor. Pero comencemos a enfrentar a los gigantes. Comencemos a escapar de este régimen del mundo. Porque la crisis viene. Y ahí van a crujir de dientes. Mejor ahora que estamos a tiempo. Despojémonos y sigamos al Señor Jesús. Dejemos de pretender ser la iglesia. Seamos la iglesia. La paz del Señor Jesús.